Soy un artista musical y llevo el arte afroperuano por el mundo. Soy negro y trabajo como médico pediatra en Ica. Peruanos y peruanas valiosos y capaces. Pero aún así, solo uno de cada 100 afroperuanos concluye la educación superior. Por eso, el Estado implementará sus políticas para brindar mejores oportunidades y servicios para las y los afroperuanos. Mi identidad cuenta. En este censo 2017 me identifico con orgullo. ¿Y tú? Nuestra identidad cuenta. Programa realizado con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. Ministerio de Cultura, Gobierno del Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.